exactamente, eso es un informe que nosotros veníamos realizando cada dos años desde hace ya, va desde el 2009 en realidad, y por suerte el año pasado se pudo concretar lo que fue el Registro Nacional de Barrios Populares, que hicimos junto con nosotros, con otras organizaciones y con articulación del Gobierno Nacional. Ahí también estuvo, bueno, la CETEP, la CCC, Barrios de Pie, Cáritas y demás. Salimos a relevar justamente todos los barrios populares del país. Y en Provincia de Buenos Aires salimos a chequear datos que nosotros ya teníamos de los barrios, y eso nos da que, como bien vos decías, hay casi 500,000 de personas que viven en villas, en asentamientos, en barrios populares, como queramos denominarla, ¿no? Que son personas que no tienen acceso a un hábitat digno, no tienen acceso a los servicios básicos, no tienen seguridad en la tenencia de la tierra, digamos, podrían llegar a sufrir un desalojo y demás. Y muchas de esas familias, y esto lo sabemos nosotros ahí también por el recorrido que tenemos como organización, viven una situación de emergencia habitacional muy extrema, ¿no? Estamos hablando de familias que viven en piso de tierra, que tienen de pared un cartón, una lona y demás, y nos parece que hoy en día eso no debería existir, ¿no? Como entendemos que la solución a la problemática de la vivienda digna además es compleja, pero nos parece que lo urgente se puede atacar en el corto plazo, en paralelo que se van haciendo otras cosas, ¿no? De ahí un poco surge esa propuesta de esos números bien generales que hoy en día tenemos, y después esta necesidad que vemos de que no puede ser que en el 2018 haya gente viviendo en un piso de tierra. Según el informe que nos compartían desde la organización Techo, hay en la provincia de Buenos Aires 1.700 barrios populares que surgen de este reglamento que hicieron con la CETEP, con la CCC, con barrios de pie. De estos 1.700, ¿cuántos son de la zona noroeste acá del conurbano? ¿De Pilar, San Miguel, José Cepaz? ¿Tenés esos datos? Varía, sí, no lo tengo en detalle ahora. Varía un poco, la verdad, por municipio. Pilar creo que son, si mal no recuerdo, 46 más o menos. Uh-huh. En Escobar son 26. Como que va variando un poquito. En todos son números igual grandes, ¿no? Entonces estamos hablando de arriba de 15, 30 barrios. Obviamente algunos con muchísimas más cantidades, ¿no? Uh-huh. Ahí lo que nosotros decimos es faltan políticas que de largo plazo que acompañen un poco la solución de los barrios y la integración sociourbana real. Y nosotros ahí proponemos una articulación también con los municipios con las organizaciones sociales, y la ley que se da también en el marco de que se aprobó este año, se votó, que es la ley de regularización dominial e integración sociourbana, que ha resultado un poco del proceso que se hizo hoy con las organizaciones, apunta un poco a eso, ¿no? Pero bueno, nuestra propuesta de cero emergencia que presentamos ahora a la provincia apunta también a, mientras nos ocupamos del otro, que sabemos que va a tardar bastantes años y que hay que iniciar procesos, no nos olvidemos que hay familias igual que no pueden seguir esperando, ¿no? Eso es un poco también lo que nos ha motivado como organización a nosotros desde hace 15 años que estamos acá en Argentina. ¿Qué características tiene este proyecto? Ya metiéndonos de lleno en lo que es la presentación, el proyecto busca, como nos contaban, paliar una emergencia que acabas de describir, y que además son estos números que hablamos, 500,000 de personas, 1.700 barrios informales, son familias concretas, ¿no? Las que están afectadas por esta realidad, por este presente, y hay una cuestión que decías recién de la emergencia, mientras lo otro se va solucionando y esperemos que en algún momento se pueda revertir, hay una cuestión de que hoy hay familias que tienen un cartón de techo y un piso de tierra, y ustedes han elaborado una propuesta a partir justamente de este informe. Exactamente, sí, a partir de ese informe de nuevo y nuestra experiencia. Nosotros llevamos más de 15 años de trabajo acá en Argentina. En la provincia de Buenos Aires solamente hemos construido más de 8.000 viviendas de emergencia, y lo que proponemos justamente es que nuestra vivienda sea una respuesta frente a esa emergencia habitacional, ¿no? Que es un compromiso real del gobierno provincial y de los gobiernos municipales también, en apalear y en atacar esa emergencia con cosas concretas. No solo para familias que por ahí vienen viviendo ya con una situación muy crítica, sino también frente a emergencias, ¿no? Lamentablemente lo que vemos que pasa en muchas oportunidades es que frente a una tormenta o frente a un desalojo o frente a una cuestión más catástrofe natural, lo que utilizan los municipios para dar respuesta es la entrega de algunas chapas, es la entrega de algunos ladrillos, pero no una solución concreta, ¿no? Y un poco como vos nombrabas antes también, nosotros hace un par de años hicimos un informe junto con la Universidad Católica Argentina, donde medimos el impacto positivo de nuestra vivienda, digamos, en características concretas. Entendemos que hoy en día también está validada, no solo por las más de 8.000 familias que hoy en día viven en esas viviendas o han vivido en esas viviendas en la provincia de Buenos Aires, sino también por un estudio concreto que midió qué impacto tiene eso, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es decir, si nosotros estamos a disposición y podemos, si articulamos y laburamos en conjunto, podemos lograr que en un par de años no haya ninguna familia viviendo en piso de tierra. esa es como la iniciativa, digamos, más concreta, ¿no? Que después hay que, para activarla, hay que ir viendo después la situación de cada uno de estos 1.700 barrios para realmente llegar a las familias que están en esa situación. Pero no queremos ni pretendemos que la vivienda que ofrecemos y esta casilla de madera que ofrecemos como respuesta a la emergencia reemplace soluciones definitivas, y queremos que las familias vivan ahí para siempre. Pero sí entendemos que puede ser y debe ser un punto intermedio para que no sea ninguna familia pidiendo sobre esta emergencia de la que hablábamos antes. No, y además que puede ser de declarar la emergencia habitacional en la provincia de Buenos Aires, puede ser un antecedente importante para fidelizar otras políticas públicas. Pensaba mientras vos charlabas y decías en este informe que han encontrado situaciones donde hay una ocupación de tierras y esa tierra o es fiscal o está abandonada por los propietarios hace más de 50 años. Hay distintas características de barrios informales y muchas veces lo que sucede es que ante una denuncia aparece la Guardia Infantería a desalojar esos predios para que otra vez sean o basurales o descampados. Hablar de una emergencia habitacional también habilitaría poder gestionar políticas públicas concretas para regularizar ese tipo de situaciones y estos barrios informales, ¿no? Coincido al 100% con lo que estás planteando. Para nosotros, para solucionar realmente la problemática tan estructural de la falta de acceso al hábitat, se requiere una batería de proyectos y de medidas, ¿no? No es solamente una cuestión, una ley o una iniciativa concreta, ¿no? Y ni hablar que hay que ir por el caso a caso de cada uno de esos barrios, ver cómo es la situación de la regularización de la tierra, ver cuánto hace también que están las familias viviendo ahí. A nivel nacional, el promedio de antigüedad de los barrios populares tiene entre 25 y 27 años, pero sabemos que hay barrios que están hace más de 100 años, ¿no? Entonces, generaciones y generaciones de familias que su padre o su abuelo nació en ese barrio sin acceso a los servicios básicos, la familia hoy en día vive así, sus hijos están naciendo en esa misma situación, ¿no? Entonces, adecuar el caso a caso para ver cómo es la situación de la tierra, cómo es la posibilidad de acceso a los servicios en el corto o mediano plazo, es lo que hay que ir haciendo, ¿no? Y después sumarle, y en ahí radica la iniciativa, propuestas para aquellas familias que realmente están viviendo en esta emergencia.